Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Oigan, otra de las opciones que yo les había propuesto es Aguascalientes. Fíjense que se lleva a cabo el Festival de Música de Cámara de Aguascalientes. ¿Qué es la música de cámara? Bueno, fíjense que se ha acercado mucha gente a mí y me ha preguntado, por ejemplo, la diferencia entre una orquesta sinfónica, una orquesta filarmónica, una orquesta de cámara. Fíjense, la orquesta sinfónica y la orquesta filarmónica, bueno, pues tocan música sinfónica, música clásica, la llamada clásica, y simplemente, bueno, la filarmónica, de hecho, de alguna manera, bueno, pues tiene un fin filántropo. Entonces, bueno, pues es por eso es que es una orquesta filarmónica, pero las dos, estas dos, la sinfónica y la filarmónica, interpretan música sinfónica. La música de cámara es música compuesta por cuerdas, por alientos, por un piano, y que, bueno, y que evidentemente puede tener algún otro solista agregado, y que de pronto también puede interpretar música que es interpretada por toda una orquesta y la puede interpretar pues un trío de cuerdas o, en fin, cualquier otro grupo también de músicos destacados. Así que este es el caso de una música de cámara. Y este es el caso del Festival de Música de Cámara de Aguascalientes. Es muy importante y es muy trascendente, puesto que Aguascalientes, como muchas otras entidades federativas, la verdad es que yo les había platicado que de pronto los capitalinos nos sentimos como dueños de la exclusiva y de la única verdad en términos culturales del país. Y no es así. Ese es el caso, ¿no? Ya les hemos platicado en este mismo espacio de, bueno, pues el concurso internacional, por ejemplo, de ópera en Sonora. De ahí un concurso también muy, muy, muy importante en Sinaloa. Hay orquestas sinfónicas verdaderamente de talla, pero de veras internacional, y este es el caso de Aguascalientes. Y para este tema, precisamente de este Festival de Música de Cámara de Aguascalientes, tengo verdaderamente el honor y el gusto, además el placer, de presentarles a Rafael Machado. Él es el director artístico de este festival y que además es mi amigo. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, Rafael, por favor, al contrario, verdaderamente es un gusto. Y Rafael, pues platícame, ¿no?, de este Festival de Música de Cámara de Aguascalientes, y que, bueno, pues tiene la mayor trascendencia, y que de verdad nuevamente te agradezco tu presencia aquí en esos micrófonos del Punto Crítico en Radio Fórmula. Muchas gracias a todo el auditorio también. Pues el Festival de Música de Cámara de Aguascalientes nació en el año 2005, como iniciativa de varios músicos que estábamos trabajando en Aguascalientes, y también con un apoyo fundamental del Instituto Cultural de Aguascalientes. Es un festival que tiene un marcado carácter académico. Está diseñado para aceptar y que vengan a entrenarse acá jóvenes que ya vienen conformados en pequeños grupos. Como tú comentabas, la música de cámara es música en pequeño formato, donde entre amigos prácticamente se tocan obras de un nivel técnico muy, muy alto. Claro. Donde los músicos están literalmente muy, muy expuestos, porque pues se escucha todo exactamente. No hay ningún tipo de confusión sonora como en una orquesta grande, donde pudiera alguien de pronto cometer un error. Sí, sin demeritar, Rafael, justamente, qué bueno que lo comentas, ¿no? No tiene toda esta, esta cobertura que pudiera tener algún músico, que si de pronto se equivoca o algo, bueno, pues está toda la orquesta. Está totalmente expuesto. Claro. Exige una preparación muy fuerte de cada integrante del grupo de cámara. Claro. Y Aguascalientes, pues, yo creo que el festival año con año ha dejado de ser un evento de Aguascalientes para convertirse en un evento de carácter nacional. Es ya muy reconocido por toda la comunidad musical del país, y es un encuentro muy importante donde los jóvenes vienen a foguearse, a compartir, maestros que llegan a compartir sus conocimientos, maestros que invitamos de México y del extranjero. Y es una manera de acercar el mundo también a los jóvenes mexicanos. Acá en Aguascalientes, en un punto de encuentro donde todo confluye. Oye, además, este festival va a dar o va a otorgar el premio Manuel M. Ponce, reconociendo, ¿no?, a este grupo de cámara, pues al más destacado, al que bueno, pues haya tenido, ¿no?, la mejor presentación. Así es, el premio de música de cámara Manuel M. Ponce se entrega cada año en el marco del festival. Los maestros residentes que invitamos se conforman en jurado y al final de la semana deciden cuál es el grupo de jóvenes que más ha destacado en clases y en conciertos, y entregamos este premio que cada vez está siendo más reconocido por todos. Perfecto. ¿Cuándo termina este festival? El festival termina el 16 de julio. El concierto de apertura es el domingo 9 a las 12:30 en el Teatro Morelos. Tendremos un programa que interpretará el Quinteto de Alientos Dorian, Quinteto de Maderas. Y el concierto de clausura estará a cargo del Cuarteto de Cuerdas José White, que es desde aquí en Aguascalientes, con el pianista invitado que viene de Costa Rica, el maestro Leonardo Guedes. No, fíjate, qué maravilla. Oye, no, Rafael, verdaderamente, mira, es lo que escuchaste este preámbulo, ¿no? La verdad es de que tiene un gran nivel, verdaderamente, este Festival de Música de Cámara de Aguascalientes, que además tienen recintos muy, muy importantes culturalmente hablando, que esta no es la excepción, y que, bueno, me ha tocado, no sé, estar también en la Bienal de Cartel, me ha tocado estar, bueno, en distintos talleres y de las carreras, justamente, en la universidad, ¿no? Las instalaciones de la universidad, en el MECA, que, bueno, verdaderamente, de verdad los felicito, y que, Rafael, es de altas proporciones, verdaderamente, la dinámica y la vida cultural y la oferta cultural en Aguascalientes es muy importante, y que además, no obstante de ser un estado no muy grande, la verdad es que proporcionalmente a la oferta y a la vida cultural que ofrece, bueno, pues es muy alta, ¿no? La verdad. Sí, definitivamente Aguascalientes quiere seguir siendo líder en la vida cultural del país, y como tú lo mencionas, y yo creo que sigue abriendo las puertas a las nuevas generaciones de músicos y a promover este tipo de encuentros nacionales e internacionales tan importantes para todos. Así es. Bueno, pues Rafael Machado, muchísimas gracias, y seguramente de verdad les va a ir muy bien, y espero yo estar por allá presente. Así que Rafael Machado, director artístico de este festival, gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, amigo Rafael Machado. Oiga, nada más ya como breviario cultural. Fíjese que Manuel M. Ponce es, bueno, pues un destacado compositor mexicano, zacatecano. De hecho, bueno, tenía un gran cariño por la guitarra y era, bueno, pues especialista en guitarra. Tanto que también hay un festival, precisamente Manuel M. Ponce, que se lleva a cabo allá en Zacatecas. Y bueno, pues simplemente usted podrá preguntarse, mucha gente me ha preguntado, ¿qué es la M que está con Manuel M. Ponce? ¿Qué significa? Bueno, pues le voy a dar el nombre completo. Es Manuel María Ponce Cuellar. Y él es el compositor, precisamente el que se le llama como padre del nacionalismo musical sinfónico mexicano. Este movimiento que se dio al principio del siglo pasado y que dio, la verdad, o vio nacer a tantos compositores mexicanos como, bueno, pues nada menos que como Moncayo, como Revueltas, como Ricardo Castro, que estos grandes, grandes compositores de música mexicana sinfónica, bueno, pues justamente a este hombre se le conoce como el padre, y precisamente es el nombre de la premiación que da este Festival de Música de Cámara allá en Aguascalientes. Así que, bueno, pues ya está, fíjese, lo llevé a Aguascalientes, lo llevé a Zacatecas, ¿no? Y lo llevé a Oaxaca. Así que, bueno, oiga, no se vaya, por favor. Ya ve cómo tocamos temas muy, muy, muy interesantes aquí en El Punto Crítico, aquí en Radio Fórmula. Yo soy Federico Valle y lo invita a que no se vaya. Espérese que tenemos todavía mucha información. En el ritual de regresar a diario, con este ardor de sol que es mi neuralgia, voy a romper a un tiempo el calendario para no estar viviendo en la nostalgia y sentir que a la mitad de mi quehacer te encuentro cuando tanta distancia se me clava. Hoy que este afán de ser me quema dentro como trozos de sal o como lava. A la mitad de mi jornal te miro, pretendiendo que seamos como hermanos, esperando por ti, sin más ventajas que andar entre zarzales y suspiros, con tus sueños asidos en mis manos y mis manos tallando una baraja. Como de costumbre, Miguel Ángel López y Bernal nos dejas reflexionando. Pero usted no se la crea, amigo. Váyase fin de semana a comer, a bailar, a escuchar a Claudia Montiel Rubio. Viajar. Sí. Bueno, si usted sigue a Federico Valle, viaje. Eso sí, hay que cargarse de lana. ¿Cuesta mucho viajar, Federico? No, fíjate que no. La verdad es que no. ¿No? Y México tiene opciones para cualquier bolsillo, ¿eh? Fíjate que me preguntaban el otro día en Oaxaca, ¿cuánto cuesta irse a Oaxaca? Bueno, en Oaxaca está el Hotel Villas Quinta Real, que es uno de los más caros del mundo. 10 mil, 15 mil pesos la noche, 30 mil pesos una noche, sí. Cortinas de seda. Pero también ahí en Oaxaca... Te puedes encontrar de 500, de 600, de 250 pesos, por ejemplo, puedes llegar a un hotel Magnolia, cuatro estrellas, sí, 250 pesitos. Sí. Hay habitaciones que te rentan ahí mismo la gente que vive en Oaxaca. Hay para todos. Y si no... pues se lleva a su tienda de campaña y se va como los de la sección 22. Oye, y déjame decir y toma algo. El zócalo, ¿no? Y déjame decir algo. Luego, de pronto la gente, fíjate que le sale un poco lo fatuo y no va a comer a los mercados. Vayan a los mercados. Ay, bueno, sí, tradicionales. Ahí la, sí. Ir a Oaxaca la y no ir a las aguas de Casilda es como si usted no hubiera, ido. Es correcto. Ni conociera. Es correcto. Ir al Tule y no sentirse como del Tule... Sí. O sentirse, en no el fin de... No te rías. No, me agarraste distraído. O sentirse en el fin del mundo de ahí. Yo soy de sentirse en el fin del mundo ahí en donde hierve el agua. Ah, también. Hierve el agua. Hierve el agua. Mire, ir de aquí a Oaxaca, son 5 horas por carretera. Hasta menos, ¿eh? Si va en avión, 45 minutos. Sí. Bueno, puede ir usted el mismo día y regresar, si quiere. Pero disfrute el fin de semana, no solo se quede en la reflexión. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Lo invito a que me escuche de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la 1470. Acaríciame y bésame como te beso yo.